met you about 2 weeks ago. I was the one black guy with the dreads talking to you. Bienvenidos a Podcast 34. Podcast 34 está dedicado a ofrecer recursos educativos a los socios del Distrito 34 de Toastmasters Internacional. Soy Juan Carlos Camacho, desde la Ciudad de México, sede de las divisiones F y X. Este es el podcast número 6. Apenas el domingo regresamos de la Convención Internacional de Toastmasters en Las Vegas, Nevada. En este podcast, compartiré con ustedes algunos de los aprendizajes más significativos que obtuve en este magno evento de nuestra organización. Michael Notaro es el nuevo presidente internacional de Toastmasters. En la cena de clausura del pasado 20 de agosto, dirigió su primer discurso. Él hizo la reflexión acerca de cuál podría ser la razón por la que estamos viviendo un crecimiento tan amplio en todo el mundo. La razón descansa, según su perspectiva, en los valores: integridad, dedicación a la excelencia, respeto al individuo y servicio al socio. El que esos valores se vivan lo mismo en un club de Dubái que uno en Perú, en Bahamas o Australia, es un claro diferenciador. Él augura un gran crecimiento en los próximos años y hace ver su visión al mencionar que Toastmasters es una Professional Development Organization, es decir, una organización profesional enfocada al desarrollo. Hoy Toastmasters está en 116 países. En Oriente se reflejan los mayores crecimientos de clubes. Los tres distritos más fuertes del mundo son el 82 de Sri Lanka y la India, el 79 de Medio Oriente y el distrito 85 de China. Ese crecimiento ha impactado sin lugar a dudas en las posiciones de liderazgo. El presidente internacional electo será este año John Lau, de Malasia, el primer vicepresidente George Yen, de Taiwán, y el recién electo segundo vicepresidente es Mohamed Murad, de Dubái. Mohamed fue electo en tres rondas de votaciones, pues aun cuando siempre mantuvo la delantera, no obtenía el 50% más uno de los votos. Ese proceso democrático llevó más de 3 horas entre votaciones y conteos. Como parte del proceso de elecciones, se expresó que este año se había modificado el típico comité de nominaciones por un organismo que revisó más a detalle los perfiles de los candidatos. Pues más que buscar a personas populares, Toastmasters está enfocando en buscar perfiles profesionales con orientación estratégica para llevar a la organización al estado deseado. Es clara la percepción de los líderes de que en los próximos años debemos dar un fuerte impulso a la formación de habilidades de liderazgo. El nuevo lema representa esa aspiración: Where leaders are made, donde se hacen los líderes. En la capacitación a oficiales de los distritos del mundo, se dio mucho peso a la planeación estratégica, así como al manejo transparente de los recursos financieros. Otros temas que se abordaron estuvieron enfocados a generar un mejor nivel de conocimiento de patrones conductuales de los líderes que lleven a una mejor integración de equipos de trabajo. A los vicegobernadores de educación y capacitación se nos invitó a reforzar los programas de formación y a enriquecer tanto los contenidos como el perfil de los instructores. Nuestra organización se está moviendo a ser una Professional Development Organization, organización de desarrollo profesional donde el centro de todo es el aprendizaje. Ese espíritu de aprendizaje requiere de un replanteamiento de nuestras sesiones de club. Nuestro foco debe estar en generar las mejores condiciones de diálogo, evaluación profesional constructiva e innovación constante. El elemento común de todas las conducciones de eventos fue la cordialidad. Como un ejemplo, en la desinstalación de oficiales del periodo 2010-2011 y la instalación de los nuevos, Gary Schmidt, presidente internacional inmediato pasado, usó el sentido del humor e involucró a toda la audiencia de alrededor de 2.000 personas pidiendo que eleváramos más la voz para decir que sí apoyaríamos a Michael Notaro. ¡Pero más fuerte! ¡Pero no se oye! Todo en un clima cordial y relajado. Un momento cumbre de ese protocolo es el intercambio de pines. Los salientes se quitan su pin y se lo colocan al oficial entrante. Se muestra la camaradería, el respeto, el liderazgo pleno. En esta convención, el Distrito 34 recibió un gran reconocimiento de la comunidad internacional. Durante todo el evento, siempre hubo un lugar especial para México. Haber estado al frente de 2.000 personas, recibiendo el premio de Distrito Selecto Distinguido, y haber ocupado el lugar 10 del mundo, fue un momento mágico e inolvidable que sintetiza el esfuerzo de socios y líderes a lo largo de todo el país. Dentro de la Región 10, también nos entregaron el Spirit Award, por haber sido el distrito que sorprendió en sus resultados y tuvo la capacidad de cambiar una tendencia negativa hacia el mayor crecimiento neto de la región y destacarse en todos los indicadores de desempeño. Tenemos sin duda el potencial para mantenernos en los primeros lugares del mundo Toastmasters. El mejor reflejo de esa consolidación estará en el crecimiento de cada uno de nuestros socios. El lema de nuestra gobernadora de distrito, Lucina Vázquez Miranda, Desarrolla tu potencial, se entrelaza con el lema de nuestra organización, donde se hacen los líderes. Este año estará lleno de oportunidades de crecimiento para que todos podamos acercarnos a nuestros sueños a través de desarrollarnos como mejores comunicadores y líderes con base en los valores de Toastmasters. Tenemos amplios motivos de orgullo por pertenecer a esta gran organización. Podcast 34 es una publicación enfocada a tu aprendizaje. Te sugerimos que entres a la página web de nuestro distrito www.tmdistrito34.org para hacer tus comentarios o, si gustas, nos escribas por correo electrónico. Soy Juan Carlos Camacho, vicegobernador de Educación y Capacitación del Distrito 34. Es un gusto tenerte con nosotros. Nos vemos pronto.